Nosotros lo que decimos, encontramos un estado lleno de militantes, pero vacío de contenido. Y queremos que ese estado tenga contenido, que tenga los recursos, que no le sobre la grasa de la militancia. La grasa de la militancia. Que nadie se asuste acá. Danos un nombre y por ahí te salvas. ¿Con quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar. Cruza los cables. Aquí continuamos en Cruza los Cables. Nos estás escuchando por Radio Libre FM 99.3 y también en Son de Trope, allí por los pagos de San Martín, a la gente que le mandamos un fuerte abrazo. Es el turno de Fernando Coppola. ¿Viste la remera que me puse, no? Muy buena remera, che. De Bruce Lee. Vamos a sacarte una foto, así la gente ve, porque no está bueno. Sacámosle una foto a la remera. En este momento me toca abrir la columna. Antes de que empieces, quería recordarle a la gente el número telefónico para llamar, porque tenemos una propuesta con dos regalos pendientes, ¿no es cierto? Por supuesto. Así que el número telefónico es el 4598 4591 9498. Bueno, fenomenal. Hoy dije, vamos a descontextualizar un poco. Estamos muy contextualizados. Estamos sometidos a una realidad que todo el día nos aqueja y que nos trae a la cabeza muchas ganas de empezar a cagarse a piñas con absolutamente todo el arco oficialista en este momento. Ajá. Entonces, ¿qué dije? Ojo, porque uno se imagina siempre ganador en esas peleas de karate y luz, imaginarias. ¿Y por qué tiene? ¿Por qué? Porque uno consume mucha película de karate, de kung fu, de artes marciales. Usted, hable por usted. Yo y una gran cantidad de gente en el mundo, si no, no hubiera sido. No sería el género cinematográfico. Uno de los géneros cinematográficos más hermosos y difundidos en la... ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, en fin, no sean conscientes de que es como que en Titanes en el Ring te decían no hagan esto en su casa, porque está hecho por profesionales. Bueno, las películas de artes marciales... Igual, a mí me gustaban las de Van Damme, ahora voy a reconocer. Yo miraba las películas de Van Damme y me gustaba... Bastante bala, ¿verdad? Bueno, ¿te gustaba Van Damme? Y me gustaba Steven Seagal. Steven Seagal. El único problema con Steven Seagal... Nico. Película. Nico, crecimos con Nico. Eso implica una edad. Sí, así que no es cierto lo que dije antes. Quizás ahora no me vuelva a ver una película de artes marciales, pero en aquella época, esas películas de los 80. Bueno, Steven Seagal, gran maestro del Aikido. Grande. Es uno de los más grosos del mundo. La gente del Aikido te lo discutiría, pero no importa. No, yo lo escuché de gente de Aikido. El señor es experto en Aikido también. Hice Aikido. Hice Aikido. Y se le planta. Un Aikido libre lo que hace. Hay una película. Pará, no lo juzgues por lo que hacen las películas. Hay una película de Seagal. No me acuerdo. No, ¿qué él hace? Hay una película de Seagal que le matan a toda su familia, esposa, hijo. Sí, el tipo cae en coma. Es Nico esa. ¿Esa es Nico? Esa es Nico. ¿Qué película? ¿Qué historia, viejo? El tipo se despierta del coma y venga a toda su familia. Mire esa película, por el amor de Dios. No, y aparte, esa, si no me equivoco, es una que viene corriendo y el chabón lo frena de una especie de... ¿Cómo se le llama radialmente a esta parte de la mano? ¿El canto de la mano? La palma. Póngale. El talón de la mano. Con el talón de la mano en la pera. Y obviamente lo deja mínimo cuadripléjico al otro. En fin, estábamos volviendo, ¿no? Para no seguir yéndonos por el reverendo carajo. Estábamos hablando de que no lo hagan en sus casas. ¿Por qué? Porque esas películas de Steven Seagal de las que estamos hablando, las de Bruce Lee, las de quien se les ocurra, Van Damme también, por supuesto, ¿cómo que no? Están coreografiadas. Lo que ustedes están viendo frente a la pantalla no es un combate, sino es una obra de danza. Nada más que Jackie Chan. ¿Una obra de danza? Es una obra de danza. ¿Usted quiere decir que me está matando todo el...? Sí, olvídate. Son grandes peleadores, sin duda, son artistas marciales. pero al estar coreografiado se puede decir que es más similar a lo que implicaría una pieza de baile a lo que sería una verdadera pelea o un combate. Esto se llama originalmente stage combat. Es un arte que viene principalmente del teatro. Es una disciplina teatral, quiero decir. Este, que consiste en crear este tipo de coreografías dentro de lo que empezaron siendo principalmente a través de el esgrima. De hecho, el esgrima, vamos a ver, el ballet. Para el principal origen del stage combat, estoy leyendo, vamos a decirlo, estoy un poco atrasado, no estaba encontrando el punto, pero siempre me pasa, a mí me gusta, me encanta sincerarme. De algo que no es pecado. Con los oyentes, no, en realidad estaba rastreando en mi texto qué es lo que quiero decir, porque, en fin, lo que quería decir era: vos tenés el esgrima, que el esgrima arranca siendo una de las principales artes del stage combat, ¿no? O sea, esta cuestión de en el teatro había, no sé, un duelo de espadas en una de Shakespeare. Bueno, ahí nace la necesidad de coreografiar a dos espadachines. Es tanto como se desarrolla desde este lugar el stage combat, o sea, stage combat, combate de escenario o escénico, que el esgrima como deporte toma estas técnicas de coreografía teatral. Al punto que se valora hoy en una competencia incluso olímpica de esgrima, se valora no solamente la cuestión de a ver quién toca al otro y en qué lugar del cuerpo, no tengo idea si eso suma menos o más puntos, pero se supone que ganás si lo tocas, sino el, ¿cómo se dice? El chirimbolo, lo que haces, la maroma, digamos, ¿no? Claro, o sea, maroma. Eso fue tomado de maroma. Eso fue tomado del teatro para el deporte, fíjate vos. Existen especialistas para todo tipo de combate. Por ejemplo, vamos a una que nos gustó a todos. Saga que nos gustó a todos. A mí particularmente no me gustó un carajo la película. Pero estamos hablando de Star Wars Episodio 1. Episodio 1, que es una caca. Pero tiene mucho de eso, che. Sí, claro, a eso iba, por diciendo. Supuesto. Y se llama Nick Gillard. Se llama el experto contratado para crear las escenas de combate con espada láser. El tipo combina técnicas de espadas, incluyendo esgrima, como decía recién, el kendo, la katana, incluso inventa movimientos de esgrima que no existían para darle determinado nivel, estilo Star Wars. El chabón toma, vos fijate, toma las viejas formas de combate con espadas que implementaron para Star Wars A New Hope, ¿no? De lo que sería el episodio 4, entre el original Obi-Wan y Darth Vader, que era un poco más duro, para no irse demasiado lejos de lo que era la técnica de combate que debería tener Obi-Wan joven. Por supuesto, no podía ser mucho mejor que de viejo, se supone que se fue perfeccionando. Y ahí es donde arma estas coreografías, y entre los dos extras que estaban entrenando, dos dobles de Rigo estaban entrenando, queda uno, finalmente, porque era muy bueno y descomplicaría un poco la posibilidad de entrenar a los que son actores y no pelear, y termina quedando Raymond Park, que era experto en artes marciales y en uso del bastón, que se llama Bo, o sea, el bastón japonés, el Bo o bastón uruguayo también, ¿no? Que es el que termina siendo de Darth Maul. Póster un... Es uno de los dobles de riesgo que queda. ¿Un doble de riesgo? Sí, era medio conocida esta historia, sí. Yo no sabía. Yo tampoco, y a mí me gusta Star Wars. Ahora, es muy importante saber que las peleas, para que sean creíbles, no depende exclusivamente de la calidad de quienes tienen la responsabilidad de pelear, digamos, los artistas marciales o de los actores que a veces son entrenados para hacer determinados movimientos, sino es muy importante, sumamente importante, el encuadre, ¿no? Con el, o sea, que está filmado. ¿Esto qué es? Es una cosa que tiene que tener en cuenta el coreógrafo a la hora de pensar cómo va a ser la pelea. O sea, la pelea tiene que tener determinados movimientos, determinadas tomas de karate, kung fu, de lo que fuera, de espadas, etcétera, en combinación con el movimiento de cámara, el encuadre para que se tome bien y la velocidad de cámara, entre otras cosas. En el caso, por ejemplo, de las artes marciales, es muy común filmar a menos de 24 cuadros por segundo. Es decir, cuando vos filmás, la velocidad normal de cámara es 24 cuadros por segundo. Si yo filmo a 20 cuadros por segundo, después se va a ver más rápido cuando lo proyecta a 24 cuadros por segundo. Ah, es invertida la cuenta, digamos. Exacto, si yo filmo a mayor velocidad, queda más cámara lenta. Si filmo a menor velocidad, queda a cámara... o sea, a menos cuadros por segundo, va a quedar más rápido. Claro. Acelero eso. Otro gran experto en artes marciales es Wen Wu Ping. Oh, Wei Ping. Es muy importante este tipo, porque fue uno de los fundadores de el arte. No sé si se puede decir así. Fue uno de los precursores de las coreografías modernas del cine de karate. Por supuesto, nadie se lo va a acordar. Si yo no lo tuviera escrito, ni en pedo me acordaría de Wen Wuping. Algún nerd, algún fanático de estas cosas, por supuesto lo conoce. Estamos hablando del Maradona de las artes marciales. Fue el primero, el precursor de las artes marciales en el cine. El tipo comienza desde muy joven en las películas de los Shaw Brothers, Hong Kong, la mayor productora y realizadora. O sea, hizo una cantidad insuperable de películas de artes marciales en Hong Kong. Pasa que a nosotros nos llegan poquísimas de todas esas. Por suerte. Gracias. Hoy son películas de culto. Son dos boludos. Son dos boludos. Sí. Las mejores películas de Bruce Lee, como The Big Boss, por ejemplo, o incluso The Way of the Dragon, también producida por los Shaw Brothers. Y estas que son hermosas, que son una trilogía, se llama La Serpiente a la Sombra del Águila, 1978. Película. La mejor de todas. Gran título. No vi la película, pero con el título. La mejor de todas, impresionante. Drunken Master. Acá se conoció como El Mono Borracho en el Ojo de Tigre, 1978. Está jodiendo. Para. ¿El título en inglés cómo es? Drunken Master. El maestro borracho. Sí, ¿y acá se llama? En realidad acá llegó con el nombre español, no llegaron a poner el nombre acá porque el nombre español quedó acá. El Mono Borracho en el Ojo de Tigre. Excelente nombre. Me gusta más el Mono Borracho en español. Genial. Y la tercera, también coreografada por Wen Wuping, se llama Dance of Drunken Mantis. Estas tres películas son hacen hincapié en lo que son las diferentes las diferentes técnicas del Kung Fu del Templo Shaolin. El Mantis, el Mono Borracho, el Tigre, etcétera. Están todas increíbles, están buenísimas. Y sobre todo vean Drunken Master, que es una de las mejores, con Jackie Chan, una de las primeras. El padre de Jackie Chan, Xiu Teng Wen, que es el que hace del Maestro Borracho, y Zhang Li Huang, que no, está bien, actúa en la película también. Pero importante, es una de las primeras películas de Jackie Chan. Lo van a ver actuar cuando todavía trabajaba en China, ¿no? Cuando no trabajaba. Este tipo, ¿saben para quién fue para qué fue contratado también? Para hacer las coreografías marciales de Matrix. ¿Quién? Todas las peleas de Kung Fu. Exactamente, Wong Wuping. Fue contratado por los hermanos Wachowski, los grandes, los genios, los invaluables hermanos Wachowski. Bueno, hermanos, hoy uno es un hermano y uno es una hermana, Lana. Se llama hermanos, igual. De Wachowskis se llaman ahora. Buen nombre fueron para una banda de cumbia villera. ¿Wachowski? De Wachowski. Bueno, para crear las peleas de Matrix fue contratado este genio. Y bueno, también participó en El Tigre del Dragón, Kill Bill. Y después me gustaría, ¿de quién tengo puesta la remera? De Kill Bill también, de Tarantino. ¿De quién tengo? De Bruce Lee. Bruce Lee fue quien, si bien Wen Wuping fue el innovador de determinado nivel teatral magnífico para lo que era las peleas de artes marciales en el cine, ¿quién la llevó a la perfección casi psicótica? Bruce Lee, que aparte era la excepción de la regla, él como artista marcial en el cine, en tanto, en lugar de acelerar la cámara para que después las patadas parezcan más veloces, para poder fotografiar con nitidez los movimientos de Bruce Lee, como eran tan veloces en la realidad, tenían que filmarlo a 32 cuadros por segundo. Es decir, bajarle la velocidad. Subirle la velocidad a la cámara para que al reproducirlo a 24 cuadros quede un poco más lento. Si no, las tomas de... obviamente, la velocidad de Bruce Lee quedaba normal, pero si no, de lo contrario, quedaban invisibles algunos de los golpes, la gran mayoría de los golpes. ¿No se le escapaba alguno, de verdad? Precisamente, ahí radica la obsesión de Bruce Lee. Fíjate. Bruce Lee trabaja... Qué buena pregunta hiciste. Trabajaba de una manera tan obsesiva por la clara razón de que si alguno se equivocaba en algún movimiento... Se la ponía. Él lo se podía la ponía mostrar. Y que te la ponga Bruce Lee... Era como un poco fuerte. Yo a Bruce Lee me lo imagino. En fin. Tengas la mente podrida, dale, sí. No, me pareció que vos lo estabas llevando para ese lugar choto. Bruce Lee, para los que no lo saben. No, justamente. Que, por supuesto, la figura de Bruce Lee excede ampliamente el mundo del cine, ¿no es cierto? Se convirtió en un gran estudioso, creador incluso de una técnica superior de artes marciales conocida como Jeet Kune Do, en la que mezcla no solamente diferentes técnicas de karate, sino incluso hasta pasos de baile, y toma la forma de mover las piernas del estilo boxístico de Muhammad Ali. Esto lo habíamos hablado en algún, esto lo habíamos hace, hablado, hace algunos capítulos atrás. Toma también cosas de Jean Labelle, que hacía, era un experto en judo, también muy conocido, sobre todo en Estados Unidos, etcétera. Bruce Lee tienen, bueno, por ejemplo, cuando hizo Way of the Dragon, ahí van a ver una cantidad enorme de coreografías hermosas en las que termina con Chuck Norris cagándose a piñas adentro del Coliseo Romano. De Chuck Norris también, por ejemplo, él se junta con Chuck Norris, que lo hace venir de Estados Unidos para filmar la película. El tipo está 3 días antes de empezar el rodaje y se queda los 3 días junto con Bruce Lee, por supuesto, a pedido de Bruce Lee, entrenando y compartiendo técnicas. O sea, era un tipo que nunca jamás se sintió superior a nadie, todos trataban de aprender algo. Bueno, eso era Bruce Lee. Pero como coreógrafo de cine, volviendo a este tema, una de las cosas destacables de él fue lo que hizo en Enter the Dragon, es decir, Operación Dragón, en la que coreografió a cientos de luchadores que estaban peleando. Por ejemplo, hay una escena en la que se arma la gran batalla de patadas y son todos un quilombo. El tipo volvió loco el nivel de estrés que llevó a casi todos. Eran extras, pensemoslo de esa manera, extras, expertos, eran expertos en arte marcial, pero eran extras, y lo llevó a un nivel de estrés tremendo porque muchos quedaban lastimados en la medida que no se sabían de memoria. Imagínense que es un baile, estamos hablando de coreografía. O sea, un tipo que es primero patada, después me pongo para atrás, después pum, bajo la cabeza, pum, derecha, izquierda. Es un baile donde dale, se que olvidaron, donde se equivocaron la izquierda por la derecha, se comían un talonazo de Bruce Lee a toda velocidad y quedaban desmayados durante 3 días. Así que, en fin, es muy interesante ver el trabajo que lleva simplemente pensar una pelea de 5 minutos en la que se revolean de patadas y piñas y uno vuela por el aire. Lleva un montón de tiempo. Hay expertos dedicados a eso, que son estos coreógrafos de baile dedicados exclusivamente a las artes. ¿Cómo dijiste? Wang Chun Li. Sí, Bruce Lee y Wen Wu Ping. Uchu kara kite iru no de Monday Night.